Juan. Mis queridos periodistas, Adrián Hernández, Mileides Nieto y Dionisio Sarmiento, ¡adiós! Una llama Ninecita y la otra la llaman Carmen. Una llama Ninecita y la otra la llaman Carmen. ¿Cuál de las dos más bonita? Esa negra es otra dama. ¿Cuál de las dos más bonita? Esa negra es otra dama. Esa dos negra y que tiene un bello modo de tratar. Esa dos negra y que tiene un bello modo de tratar. Todo el que va la retiene porque son muy popular. Todo el que va la retiene porque son muy popular. Para mis queridos hijos Andrés Avelino y Eñato.